Vamos a bailar los enanos todos en plecia. ¿Para qué te voy a decir mentira, Tuto Livio? La verdad sí quiero bailar, pero me regaña mi mamá. Ja, más bailar conmigo, no con tu mamá. Pues entonces bailemos, Tolivio. Cuando los bailan los mexicanos, ay qué bonitos son los enanos, cuando los bailan.